¡Hola mundo! Hola chiquirritines y chiquirritinas que habéis nacido entre pajas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3764. Y aquí seguimos un día más dignificando la música y buscando canciones para ti, para que disfrutes con estas tremendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda que viene de Toledo, de las playas de Toledo, y se llaman Bikini Wipeouts, que celebran con nosotros la Navidad. Punk Rock Christmas Carol with a Shot. Ahí estaban los Bikini Wipeouts, esta banda que cabalga sobre las olas del mar de Toledo y que tienen esta canción para felicitar la Navidad a todos los oyentes de Plástico Elástico y a los seguidores de la música en general. Bikini Wipeouts con este Punk Rock Christmas Carol with a Shot. Con ella hemos empezado, con esta canción potente y surfera. Empezamos esta edición 3764 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y el otro día os pusimos la cara B del sencillo de los ¿cómo se llaman estos? De los Speedways, que se me habían ido. Bueno, pues hoy la cara A, una canción tremenda que se titula Kisses, Our History, y ellos son los Speedways, la banda del guitarrista Matt de los Ex-Breakdown. Maravillosa banda, Breakdown. Y bueno, pues Speedways sigue esa línea. Aquí están con este Kisses, Our History. ¡Qué canción tan bonita, tan preciosa! Bueno, pues esta canción está en el nuevo single, que es la cara A del nuevo single de los Speedways, la banda de Matthew Julian, Matt, de los Breakdowns, que ahora tiene esta aventura, que sacó un disco maravilloso hace poco y que ahora ya promete en el 2020 sacar un nuevo álbum que incluirán estas dos canciones, estas dos singles, o estas dos canciones del single, que son brutales. Kisses Are History, esta es la que hemos escuchado ahora mismo y es una auténtica maravilla, una preciosa canción de las que solo Matt sabe hacer y de las buenas. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí está lo nuevo de un señor que se llama Danny McDonald, otro de esos favoritos del programa. Él viene desde Australia y desde Melbourne y es un tipo al que adoramos porque hace grandísimas canciones de power pop muy australiano, y tiene un nuevo disco que va a sacar el sello australiano Pop Boomerang, y el disco sale el próximo mes de febrero, todavía no hay día exacto. El álbum se va a llamar Modern Architecture y ya tenemos un par de canciones. Una de ellas es este Keeping the Dogs at Bay. Aquí está el señor Danny McDonald. Danny McDonald, un pedazo de músico como la copa de un pino, un tipo que ha estado en bandas como P76, Stone Age Hearts, Little Murders, Jericho. Es un tipo muy activo allá en la escena power popera de Melbourne, de Australia, y algunos de sus discos han salido aquí en España, Off the Hip, creo que Rock Indiana llegó a sacar algo, o por lo menos estuvo trabajando con él. En fin, Danny McDonald es un tipo sensacional, un pedazo de músico, y nos alegra mucho saber que tiene un disco preparadito y que ya digo, saldrá en, es un mini LP, es un EP con 5 canciones, y que saldrá el próximo mes de febrero a través de Pop Boomerang Records, el sello, el buen sello australiano. Y eso suena aquí, ahora mismo, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Radio Villalba, en Collado Villalba, en Onda Pedriza, en Manzanares el Real, o Radio Soto, en Soto del Real. También estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas ellas son estupendas emisoras a las que les deseamos lo mejor para el año 2020, y en todas ellas, en su buena programación, suena Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es. Seguimos con un poquito de sonido modi, urgente, juvenil, en fin. Estos se llaman Subculture, vienen de Nottingham. Ya les habíamos escuchado, como los Breakdowns, ya habíamos escuchado la cara A de su sencillo. Bueno, pues ahora la cara B, una canción tremebunda que se titula Ivory Tower. Ellos son Subculture, una banda muy joven y que hacen una música potente y buenísima. Aquí están Subculture con este Ivory Tower. Impresionantes los chicos de Subculture, que recuerdan que suenan mucho a los Jam, a unos primeros Jam llenos de energía, llenos de vitalidad, de fuerza, de ese vigor juvenil. En fin, ellos hacen sonido mod, new wave, punk, con toques de soul. Es un trío muy joven, vienen de Nottingham y han sacado un single, este single autoeditado, que tiene esta preciosa canción, Ivory Tower, en la cara B. Habíamos escuchado ya a estos chicos hace tiempo y los traemos ahora de nuevo por aquí. Nos encanta lo que hacen, la verdad. Nos gusta mucho, y se lo dedicamos al señor Pastrana, porque él es el que nos los enseñó. En fin, seguimos con Plástico Elástico, plásticoelástico.es, a través de un montón de sitios, y ahora con una banda que viene desde Holanda, que se llaman The Tumbles, y que sacaron a través de Bickerton Records el álbum Don't You Want to Know The Tumbles. ¿No quieres conocer a los Tumbles? Yo creo que hace falta conocerles y disfrutar con ellos, porque tienen canciones tan bonitas y tan buenas como este Steady Love, que pone los pelos de punta. The Tumbles. Upon a saga. Impresionante los Stumbles con ese sonido entre británico de los años 60, un poquito rhythm and blues, un poquito aquí en este caso, un poquito incluso soulero. Ellos son herederos de gente como los Kings, como los Yardbirds, los Animals, en fin, los Beatles, todo eso que es habitual, y luego con algunas connotaciones, bueno, pues dicen que les gusta mucho Shocking Blue, lógico, también ellos son también de Holanda, como los Shocking Blue, y vienen, esta gente viene de Gouda, es un cuarteto que es, viene de Gouda, de donde el queso Gouda, y se llaman The Tumbles. La canción es Steady Love, el álbum Don't You Want to Know The Tumbles, y el disco lo ha publicado aquí en España Bickerton Records, al que se lo agradecemos, como a todos los pequeños sellos que trabajan tantísimo, Snap, Rock Indiana, Rock Topus, en fin, y los españoles, trabajan tantísimo para sacarle un rendimiento y que son los que mantienen realmente la música. A ellos les dedicamos y les deseamos que 2020 sea un año fantástico y vendan un huevo y parte del otro. Así de fácil. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicado al pop, o a Saltomata Radio Rock, dedicado al rock. Ambas son musicales. Emisoras digitales locales, asturianas en este caso, Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, y también en una emisora que se llama pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes y también buena música. A todos ellos, a todas estas emisoras que colaboran con nosotros y que nos dejan emitir a través de su web, pues les damos las gracias y les deseamos también lo mejor para 2020. Seguimos con una banda nacional. Esta gente se llaman Mujeres, vienen de Barcelona y acaban de sacar un single que se titula Tú y Yo. Nos gusta mucho lo que hacen Mujeres. ¡Gracias! Mujeres con ese tú y yo, que es efervescente 100%, una canción fantástica, hecha por este trío de Barcelona que se llama Mujeres, con un bajista muy divertido, muy gracioso. Es un tipo que también hace cosas ahí en YouTube y alguna revista y tal. En fin, son una buena gente que suenan de maravilla. Esta canción es brutal. Tú y yo. El disco lo publica, o el single, o ellos fichan, o están fichados por Sonido Muchacho, un sello que también está haciendo cosas muy interesantes. Y por eso suena aquí habitualmente todas o muchas de sus referencias en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con... Nos vamos de nuevo a Australia. Hoy estamos muy australianos porque todavía nos queda otra banda, otra par de bandas más australianos. En fin, bueno, no, una banda más australiana. Estos que vienen a continuación se llaman Crash and the Carpenters y es una banda que en la que está un tipo que se llama Carpenter y que tiene afinidad con Michael Carpenter, nuestro queridísimo Michael Carpenter. Hace poquito sacaron un single que en la cara A es muy ska, muy escatalítica, y en la cara B viene este temazo que es el que vamos a escuchar. Esta canción que se titula It Ain't Weak to Speak. Ellos son los señores de Crash and the Carpenters. Men die every single day. Families ruined, lives thrown away. Not in war, a terrorist attack. But from the enemy within, the clouds are black. Just because you're down, it doesn't mean you're out. Self-hate. You try to seek more peace, take more drugs, pull more chicks, haul it more weight, but that's superficial bullshit. It does more harm than it does help. The strength you've gotta find is deep within yourself. You gotta open up, display some vulnerability, and stuff you hide. Impresionante esta canción que nos recuerda que tiene ecos, que suena por ahí algo de los Clash. Este tema se titula Crash, esta canción se titulaba It Ain't Weak to Speak y la cantaban Crash and the Carpenters, desde Australia, desde Sydney, y ya digo que está la familia, un hermano de Michael Carpenter está ahí metido en esta banda, y bueno, pues suenan francamente bien. Ya digo que hacen un poquito más ska en otras canciones son más potentes, más casi musculosas, pero en esta han atinado y que tienen ese puntito Clash que nos encanta. nos recuerda hasta la voz, mucho a los Clash. Y cuando suenan los Clash, hasta el London Calling, pues nos pone los pelos de punta. ¿Qué le vamos a hacer? It ain't weak to speak. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda madrileña que son súper majos, son encantadores y que tienen un previsto para el año 2020 sacar un disco. Y bueno, pues hasta entonces, ¿tendremos que aguantarnos las ganas? No, porque han sacado una canción de adelanto. Una buena canción, una muy buena canción, como es este temazo que se titula Blame It On Me. Ellos son una guapa y un gualtrapa madrileños. Discazo que prometen van a sacar. Blame It On Me. Ahí estaba este temazo de una guapa y un gualtrapa, una canción impresionante que se titula como el álbum que van a sacar a principios, en el primer trimestre del próximo año, 2020, y que se titulará como la canción Blame It On Me, una guapa y un gualtrapa. Una banda con mucho talento, con una gran imagen, muy divertidos en escena, encantadores además. Así que les deseamos lo mejor para el próximo año 2020, que se lo merecen porque es, ya digo, es un grupazo musicalmente y personalmente. Son dos tipos, él y ella, maravillosos. En fin, una guapa y un waltrapa. Suenan aquí en Plástico Elástico. Nos vamos de nuevo a Australia. Hoy estamos, ya he dicho, que estábamos muy australianos. No sé por qué, pero nos ha salido la cosa muy australiana. Y volvemos de nuevo a Melbourne, porque de allí viene esta banda que se llaman Giraltones, que hacen un sonido muy poppy, muy pop de guitarras, muy power pop, pero muy australiano al mismo tiempo, ¿eh? Con el toque de guitarras de mezcla de acústicas y eléctricas. Se llaman Girl Atones y, ya digo, vienen desde Melbourne y lo último que han hecho es un single en donde incluyen esta canción que es sencillamente demoledora. Es una de esas canciones que la oyes y te enamoras de ella a primera oreja, que se dice. La canción Pop Stars, y ellos son Girl Atones, desde Australia, desde Melbourne, para ti, para tus orejitas. Eso digo yo, vaya cancionón tan impresionante. El cuarteto de Melbourne con Jesse Williams, que es el cantante y la guitarra, y Lea Senior, que es la otra cantante y también guitarra. Y luego tiene una sección rítmica, Tam, que toca el bajo, y Fabián la batería. Y este es su último single, ellos ya tenían alguna cosa más. Les hemos descubierto con esta canción que es menuda joya. Pop Stars. Ellos son Girl Atones desde Australia y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda de Barcelona. Hoy estamos muy australianos y muy de Barcelona. Esta gente se llama Radio 75 y ha facturado uno de los mejores discos del año, Songs for Celine. Bueno, pues este disco lo vienen a presentar a Madrid el día 4 de enero. Y bueno, pues nosotros tenemos dos entradas dobles para sortear entre todos ellos. Tocan en Madrid en Costello Club y te voy a decir exactamente, el día 4 de enero tocan ellos, Radio 75 y Vocángel, en el Costello. Y bueno, pues dos entradas doble para todos aquellos que nos escriban a plásticoelástico@yahoo.es. Repito, plásticoelástico@yahoo.es y nos digan de qué ciudad condal, de, vamos, que de qué ciudad de España y de qué ciudad del mundo son Radio 75. Es muy facilito y te puedes ir con alguien, le puedes invitar y además quedas como dices, que te invito por Reyes, colega, así aquí un conciertazo, porque son buenísimos y en directo son más todavía. Es una banda, un sexteto que suenan de como Los Ángeles, como tienen plasmado en su álbum Songs for Celine, que se lo han autoeditado. Esta es la canción que lo abre, que ya ha sonado aquí, por supuesto, en Plástico Elástico. A Dream for Them All. Radio 75. plásticoelástico@yahoo.es. Recuerda, ¿de dónde son? Radio 75, solamente con esta canción el disco ya sería una buena compra, pero es que el disco completo es una auténtica maravilla. Bueno, pues tocan el día 4 de enero, ya el próximo año, en la Sala Costello, en Madrid, junto a Vocángel, a partir de las 9:00 de la noche estarán allí tocando, y tenemos dos entradas dobles para sortear entre todos vosotros. Nos tenéis que decir simplemente de dónde son estos chicos, que vienen, bueno, tienen dos equipos allí, uno juega Messi, en otro no sé quién juega, en fin, ya sabes. ¿De dónde son? Radio 75, se escribes con tu nombre, apellidos, DNI y ya está, y un teléfono de contacto, y te avisamos antes del día 4, seguro, el día 2 como mucho haremos el concurso. Tienes que entrar en nuestra web y contestar también a través de allí, pero el caso es que nos escribas un correo a plásticoelástico@yahoo.es, plásticoelástico@yahoo.es. Lo tenemos también en la web y pondremos un vídeo y todas esas cosas. Radio 75, participa, apúntate, vas a disfrutar, y en directo son La Repanocha. Estos que vienen a continuación son estadounidenses, ellos vienen desde Athens, Georgia, la tierra prometida. Hay unas cuantas bandas de Georgia muy interesantes, de Athens, y por ejemplo los REM y los B52. En fin, que aquí están estos chicos que se llaman The Vinyl Strangers, son cuatro, y también acaban de sacar un disco estupendo que se titula Till We Meet Again, que se han autoeditado ellos mismos, y que se abre con este Emily. Pedazo de canción para abrir un disco, este Emily que acabas de escuchar, y la verdad es que tiene algo que puede recordarte en esos coritos a los B-52, y por otra parte en las guitarras y en la intensidad y en la manera de cantar a los REM. Son del mismo pueblo, de Athens, de Georgia, igual que los B-52 y los REM, que en paz descansen ambos. Aquí les tenías a este cuarteto que se llama The Vinyl Strangers y su álbum Till We Meet Again, autoeditado por ellos mismos y que es una gozada. Hoy lo hemos presentado, oiremos más canciones a lo largo de los próximos días aquí en Plástico Elástico y bueno, pues espero que lo vayáis disfrutando y os aficionéis a ellos, a los Vinyl Strangers, y les sigáis. Es una muy buena banda. Este es su primer disco como tal, como The Vinyl Strangers. En fin, suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguíamos con otra banda que también pone los pelos de punta, pero esta nos ha puesto los pelos de punta de toda la vida. Ellos son los 091, los granaínos, que estuvieron en los años 80, empezaron allí con Fuego en mi oficina, con unos discos, El cementerio de automóviles, la Torre de la Vela, tantas canciones buenas. Luego se separaron, hicieron un concierto de despedida maravilloso, después de una gira y tal, wow, wow, todo el mundo contento. Lapido siguió haciendo grandísimos discos, Pitos ha seguido haciendo buenos discos, incluso el resto de la banda ha estado tocando con otra gente, menos el batería que lo había dejado. Cuando cumplieron 20 años desde el concierto de separación, decidieron unirse, hacer una gira, sacar un disco en directo, y bueno, pues se han puesto en cuestión, se han puesto manos a la obra, a trabajar, y han hecho un discazo, La Otra Vida. Se titula este disco, igual que la gira fue Resurrección, pues después de la Resurrección, La Otra Vida. Y es que 091 da mucho de sí, da para muchísimo, con magníficas canciones, magníficos discos. Y este nuevo es buenísimo y hace falta degustarlo y escucharlo poquito a poco. Nosotros lo hemos degustado, lo hemos escuchado poquito a poco y nos ha convencido totalmente. Aquí tienes esta canción muy lapidiana, todo hay que decirlo, muy bien cantada por Pitos. Al final, 091. Al final, al final, al final, y yo seremos. Al final, temazo de 091, incluido en su disco, en su último disco de momento, La Otra Vida. Esto ha sido todo. Hasta aquí el programa 3764 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te dejo con The Eddies y una canción incluida en un recopilatorio planteado por Bar Mendoza y que ha publicado Snap Records, que se titula Power Chords, Harmonies and Miltestoe 2. Y aquí están The Eddies con este It's Christmas Time Again. ¡Hasta luego!